una necesidad, una forma de, unas ganas de, es nuestro vínculo. Porque renunciamos al patrón, renunciamos a la profesión, renunciamos al sueldo, a la jubilación, a uno, dos o tres aguinaldos. Renunciamos a una cuenta de ahorro y a un seguro de salud. Y renunciamos también a pagar impuestos. Renunciamos a las 8 horas de rutinas horarias. Renunciamos a la posibilidad de unas vacaciones paliativas. Renunciamos a las órdenes, a los informes y a las relaciones de poder. Renunciamos a cumplir ciegamente el papel impuesto, al rol, la función, el trabajo formal. Renunciamos a la disciplina y su tristeza. Renunciamos a la división forzosa del trabajo, a la calificación de cierta mano de obra en desmedro de otras. Renunciamos al individualismo competitivista. Renunciamos a la verticalidad. Y vamos, renunciamos también a la impaciencia en los procesos colectivos horizontales. Renunciamos a nuestros gustitos. Renunciamos al no puedo porque mañana trabajo. Renunciamos a las ganas de acumular. Renunciamos al no tengo tiempo y al estoy cansada por la pega. Existe en este tipo de renuncia un ejercicio de desagravio, un mecanismo de sobrevivencia heredado. Renunciamos porque no hay de otra, si queremos seguir dignas. La renuncia no es un acto fácil, implica desapego, deja una suerte de sensación de desamparo y vacío. Es como vaciar el cuerpo, pero para rehabilitarlo de nuevo, y esta vez desde el lugar de transformación que se nos antoje. Nuestras renuncias, nuestro vínculo, nuestra forma compartida de sobrevivencia, terreno fértil, húmedo y fecundo, nuestras renuncias de las no ganas, de los no quieros, de nuestros decido no, el lugar donde sembramos, creamos y resistimos.